Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al tren de la tarde. Hoy lunes, primero de agosto del 2016, arrancando un nuevo mes, arrancando además la época de vacaciones. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde está Alejandro Silva? Alejandro Silva se encuentra de vacaciones precisamente arrancando este ciclo del mes de agosto. Y por eso estamos haciéndoles las vacaciones. Saludamos a nombre y en la producción de Nelcy González, en los controles técnicos Samuel Romero y quien les habla Darwin Serpa. También estaremos acompañándoles desde las 2 y hasta las 4 de la tarde en esta edición que arranca en el día de hoy del Tren de la Tarde. Recuerden que este programa es Premio Nacional de Periodismo 2016, así que vamos a estar acá durante esta temporada de vacaciones acompañándoles con la información de primera mano, información a nivel internacional. Por allí tenemos una agenda bastante nutrida de información. Y como siempre, buena música, ¿verdad? Acá en el Tren de la Tarde, mientras Alejandro Silva se relaja en algún lugar del Caribe. Y nosotros vamos a arrancar de una con nuestro programa. Dos y siete minutos de la tarde y nuestro dato noticioso arranca en Turquía porque podría romper pacto sobre refugiados con la Unión Europea. Ya tenemos a nuestro contacto en directo, José Antonio Ejido. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Buenas tardes. Estimado Darwin, estamos aquí a la orden. Un saludo para ti y para toda la audiencia de la Radio del Sur. Bueno, arrancamos con esta situación. Quisiéramos además ese análisis y por supuesto esa lectura, ya que el ministro de Exteriores dijo que Ankara podría verse obligada a retirarse del acuerdo de acogida de refugiados si no hay la supresión de los visados mediante o a mediados de octubre. Coméntanos al respecto. Yo creo que es una muy buena noticia, porque la crisis entre la República de Turquía, la Unión Europea y los países occidentales imperialistas no hace más que agravarse cada día, ¿no? Es una crisis que tiene que ver con la complicidad, con la acusación que hace el presidente muy autoritario, por no llamarle abiertamente dictador, Erdogan, a sus aliados, lo siguen siendo todavía, de los Estados Unidos y de la Unión Europea, de haber tenido una actitud complaciente con el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado dado por otra fracción del poder turco, ¿no? A resultas de esta gran molestia y de esta situación tan violenta que se produjo en la República de Turquía, hay un alejamiento entre ambas partes. ¿Por qué digo que es una buena noticia? Porque una gran parte de las desgracias que tiene el pueblo de Turquía, la República de Turquía, se debe a la activa complicidad, a la alianza estrecha que han fraguado, que forjaron en su momento el régimen del señor Erdogan con los servicios secretos occidentales y las potencias de la OTAN, entre las que se incluyen los países de la Unión Europea, para agredir de manera terrorista a la República Árabe de Siria, a los países de Oriente Medio, y con eso poder salvaguardar el orden imperialista en el que Turquía, con el señor Erdogan, esperaba tener un sitio de honor, ¿no? Y esto, como ya digo, no es más que la causa original de la gran crisis que sufre Turquía, que es mucho menos grave que la crisis sangrienta que ha provocado Turquía y la OTAN en la vecina Siria. De manera que cuanto más se alejen ambos bloques, Turquía por un lado, la Unión Europea por el otro, mejor. La Unión Europea pretendía compensar a Turquía, incluso sobornar a Turquía con una gran cantidad de dinero por permitir administrar el paso de personas, de familias enteras, de Oriente Medio, sobre todo de Siria, también de Irak, también kurdas de la propia Turquía. Erdogan ha estado y sigue estando en guerra con su población de etnia kurda, ¿no? Sin darse cuenta, incluso los occidentales tan humanistas ellos, de que este drama de los refugiados tenía un origen. Es la agresión terrorista, imperialista, de una infantería criminal lanzada por las potencias de la OTAN, que utilizaron Turquía como una base operativa contra el pueblo de Siria. En el momento en que Siria resuelva el problema, aplaste a los terroristas que hasta ahora han venido apoyando a Erdogan, esos refugiados sirios no tienen ninguna necesidad de marcharse de su hasta hace pocos años hermoso país de Siria, ¿no? De manera que esperamos que se siga profundizando la crisis y que esta crisis ojalá algún día conduzca a la plena independencia de Turquía, a la amistad y reconciliación de Turquía con sus países hermanos de la región, y que Turquía abandone una alianza de tipo terrorista que se llama la OTAN, que tiene una gran responsabilidad en las desgracias del mundo y en particular de esa región y en particular de Siria. De manera que yo me felicito y espero que por el bien de los pueblos de Turquía se siga profundizando el alejamiento entre Turquía y la Unión Europea. José Antonio, muchísimas gracias por ese análisis y como siempre también la participación en nuestro programa El Tren de la Tarde, como siempre, orientando a nuestra audiencia, a nuestros usuarios y usuarios de la Radio del Sur. Y de Turquía ahora nos vamos con el dato noticioso, por supuesto, vámonos a España. Claro que sí, porque ahora el Partido Socialista Español ratifica el rechazo a la reelección de Rajoy. Y para que nos comente de qué trata esta situación, cómo ahora cambia el escenario de esta postura, pues vamos a contar con Eduardo Rodríguez Vaz, como siempre, con ese análisis pertinente en nuestro programa. Gracias, Eduardo, bienvenido. Hola, sí, muy buenas tardes para ti, Darwin, y para los oyentes del Tren de la Tarde. En efecto, como bien adelantabas tú, el Partido Socialista Obrero Español, que es la segunda fuerza política en este país, detrás del Partido Popular de Mariano Rajoy, ratificó hoy su decisión de votar en contra de una eventual investidura a la presidencia del gobierno de Mariano Rajoy, es decir, que le garantizaría otros 4 años más en el poder de en este país, ¿no? Esta ratificación fue confirmada hoy por el portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Senado, que es la Cámara Alta de las Cortes Generales del Parlamento Español, Óscar López, quien más bien fue una respuesta a una sugerencia que hizo desde Buenos Aires el expresidente del gobierno español y también correligionario de López, es decir, del miembro del Partido Socialista Obrero Español, el expresidente del gobierno Felipe González, muy conocido por ustedes allá en Venezuela ante las constantes injerencias que ha hecho en los asuntos de Venezuela, ¿no? Creo que esta fue una entrevista que Felipe González le concedió al diario Clarín de Buenos Aires, en la que le sugirió a su partido que se abstuviera ante una eventual investidura de Mariano Rajoy, aunque no se lo mereciera. Por supuesto, el Partido Socialista Obrero Español salió ahí al paso de esa propuesta de Felipe González, diciendo que no, que ellos son la alternativa del Partido Popular y que por tanto mantienen su posición de votar en contra. Esto se produce un día antes, apenas a pocas horas de que Mariano Rajoy se reúna mañana con el actual líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez. Y ya Sánchez incluso adelantó que mañana volverá a decirle a Rajoy un no rotundo a apoyar una eventual investidura de él como presidente del gobierno. La situación es bien complicada para Mariano Rajoy en estos momentos. Y bueno, este país, ojalá que no ocurra y que no se cumplan mis vaticinios, pero cada vez se acerca más la posibilidad inédita, además, de unas terceras elecciones en este país, ¿no? Este país ya fue a las urnas el 20 de diciembre. A raíz de esas elecciones surgió por primera vez en España un parlamento muy fragmentado, es decir, los dos partidos tradicionales, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, acostumbrados a alternarse en el poder desde 1982, pues perdieron esas mayorías absolutas que ostentaron durante estas últimas 3 décadas con la irrupción de 2 partidos nuevos, el partido centroizquierda Podemos, que es hoy por hoy es la tercera fuerza con 71 escaños en el Congreso de los Diputados, y el centro derechista Ciudadanos, que es la cuarta fuerza política con 32 diputados. Por supuesto, Rajoy descartó totalmente un apoyo de la izquierda, en este caso de la coalición Unidos Podemos, que es una alianza entre Podemos y el partido tradicional Izquierda Unida de Alberto Garzón. Por lo tanto, con ellos no va a conversar porque con ellos perderá el tiempo, pero quiere convencer al Partido Socialista Obrero Español que se abstenga. Es decir, es la única manera que Rajoy, que no goza de mayoría absoluta, que apenas tiene 137 diputados en el Congreso de los Diputados, que es la Cámara Baja, pero que además es la Cámara encargada de elegir al presidente del gobierno en España, porque este es un sistema parlamentario, entonces necesitaría al menos la abstención de los 85 diputados del Partido Socialista Obrero Español. Ciudadanos, que es el partido de centro-derecha y que todos consideran como el relevo del Partido Popular de la derecha tradicional en España, sí garantizó que en una segunda votación se abstendría para permitir un gobierno de Rajoy. ¿Por qué una segunda votación? Porque primero se realiza una primera votación donde el candidato a la presidencia del gobierno debe tener mayoría absoluta, es decir, 176 votos, que es en una Cámara de 350 miembros. Si no sale en esa primera votación, a las 48 horas se celebra una segunda votación donde solo es suficiente más sí es que no, es decir, más votos a favor que en contra. El ciudadano prometió abstenerse en esa segunda votación, pero el PSOE dice que no se moverá de la situación en la que se encuentra. Bueno, bastante complicada, ciertamente, como lo comentaba Eduardo Rodríguez, y estaremos al pendiente en los próximos días de conocer cómo se termina de encajar este nuevo gobierno allá en la nación europea. Muchísimas gracias, Eduardo. 2:17 de la tarde. Y de España, ahora nuestro dato continúa viajando en esta oportunidad a Centroamérica, porque la misión comercial de Texas inicia hoy una visita a Panamá en búsqueda pues de esas oportunidades que abre la ampliación del canal de Panamá para el sector marítimo y logístico. Así lo informó, bueno, un grupo relacionado al gobierno de ese país. Tenemos en la línea a el compañero Hugo Vera, periodista panameño y corresponsal de Telesur, para que nos amplíe la información a toda la gente que escucha el Tren de la Tarde en la Radio del Sur. Muy buenas tardes, Hugo, bienvenido. Bueno, buenas tardes, Darwin, y a toda la audiencia que sigue a través de la Radio del Sur. Efectivamente, esa comitiva de Texas que menciona el día de hoy se encuentra haciendo un recorrido con el administrador del canal, ya por el recién empleado. Se ha caído la llamada. Mientras recuperamos nuevamente la comunicación, vamos a comentar que la Cancillería describió en estos días recientes que Texas, con 9 puertos de alto calado, es uno de los estados de mayor intercambio comercial con Panamá de todo Estados Unidos. Y en esta ocasión los visitantes se van a adentrar en un ámbito marítimo y logístico, específicamente las oportunidades de inversión que brinda el canal de Panamá ampliado. Tenemos nuevamente a Hugo, lo hemos recuperado nuevamente en la comunicación. ¿Aló? Estamos en línea, Hugo. Continúa con tu reporte, por favor. Te escuchamos. Efectivamente, esa delegación que va dirigida o que encabeza el gobernador del estado de Texas, viene a buscar oportunidades de negocio en ese canal recién ampliado. Recordemos que no hace mucho, fue el 26 de junio recién que se inauguró este canal, y ellos se acercan para ver qué oportunidades existen para su estado y para las empresas que se encuentran en este estado. Recordemos que Texas, sobre todo, es uno de los principales usuarios, o las empresas de Texas son uno de los principales usuarios, porque son los que utilizan el canal para trasladar la mercancía desde ese estado hacia la costa oeste de Estados Unidos. Con la ampliación del canal, ellos ven aquí también la oportunidad de pasar la flota de post-Panamax, que no podía atravesar esa parte, no podía atravesar el canal, y que se veía obligada a utilizar la ruta mixta de Estados Unidos, que incluye el tránsito por tierra, que es mucho más costoso, y a la vez también mucho más. Tenemos problemas en la comunicación, pero vamos a tratar de recuperar nuevamente esta llamada dentro de unos minutos. Y bueno, para cerrar este dato, vamos a recordar a nuestros usuarios que los estadounidenses, bueno, van a dedicar el resto de la semana a visitar además el desarrollo empresarial en el área de Panamá Pacífico sobre la antigua base aérea estadounidense de Howard y a reunirse con los diferentes gremios empresariales panameños. Bueno, nosotros vamos a continuar con Alina Duarte, la tenemos en la línea telefónica desde México. Vamos a estar comentando entonces próximamente. Tenemos allí varios datos en el día de hoy. Hoy tenemos un tren que viene nutrido. Vamos a Argentina antes de ir a México. Vamos a Argentina porque precisamente allá la situación con los docentes está un poco complicada. Los docentes de Buenos Aires exigen un paro nacional que mantiene en tensa la situación, ¿verdad? Bien tensa se encuentra allá en Argentina, donde pues los docentes están pidiendo algunas reivindicaciones, están solicitando además, bueno, exigencias al gobierno de ese país. Tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo, compañero y además corresponsal de Prensa Latina en Argentina, Martín Hactum, para que nos amplíe los detalles. Martín, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Darwin. Sí, como estabas introduciendo, los docentes de la provincia de Buenos Aires, ya no la capital de Buenos Aires, sino la provincia de Buenos Aires, que es la mayor de Argentina y tiene el distrito escolar más grande del país, con más de 4 millones de alumnos, pues iniciaron hoy un paro de 48 que incluye hoy lunes y mañana martes, porque están reclamando ya no solo una mejora salarial. El problema es que ellos llegaron a un acuerdo con el gobierno provincial que dirige la gobernadora María Eugenia Vidal, que es aliada del presidente Macri, perteneciente a la alianza oficialista Cambiemos, por un acuerdo salarial inicial en febrero, pero que sí la pero es esa negociación incluía también el acápite de que si la inflación en el país superaba o se duplicaba al 25%, pues tendrían que ir a una segunda paritaria, o sea, una segunda negociación para mejorar o ajustar el salario a la inflación que iba increciendo. Pues bien, la inflación hoy está, según la consultora que la mida, entre el 43 y el 45%. Y el salario que ellos, pues, aceptaron, acordaron, fue a partir de un 25%. O sea, ellos están reclamando, pues, tener un salario ajustado a la inflación. Y el secretario de la Federación de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Ángel, dijo que hoy el maestro, el profesor bonaerense, pues es el que más salario de pobre tiene en comparación con las provincias que están alrededor de este territorio bonaerense. Allí hoy un profesor está cobrando, vamos a ponerlo en dólares y no en pesos para que se entienda un poquitico más y el oyente pueda hacer sus cálculos. Hoy el maestro bonaerense gana $525 al mes y eso está muy por debajo de lo que necesitaría una familia, digamos, de cuatro personas para no caer por debajo de la línea de pobreza, que actualmente pues se sitúa en $1,060 mensuales. O sea, una familia tendrían que tener los dos adultos, digamos, un salario de 525 para no caer por debajo de la línea de la pobreza. También es algo que quería comentarte. Aparte de esa huelga que empiezo hoy el primero de agosto, pues agosto este mes parece ser será un mes caliente a pesar del invierno austral acá en Argentina, pues va a estar cargado de protestas, piquetes, ya que gremios docentes, organizaciones sociales y los principales sindicatos del país, como la Confederación General del Trabajo y las dos alas de la Central de Trabajadores de Argentina, anticipan distintas medidas de protesta que contemplan una reapertura paritaria y creación de nuevos puestos de trabajo como reclamos centrales, y también contra lo que se espera sea una nueva ola de despido, tanto en los niveles estatales, o sea, las instancias estatales, como también en el sector privado. Ya te mencioné que los gremios fueron a la huelga hoy lunes y martes en la provincia de Buenos Aires, pero también en las provincias de Catamarca, Chaco, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esto se une a la semana pasada que los maestros de otras cinco provincias hicieron un paro similar. El próximo 7 de agosto, día de San Cayetano, pues la Central de Trabajadores de la Economía Popular, el Movimiento Evita, el Movimiento Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa recorrerán en una marcha de 15 kilómetros desde la capilla de San Cayetano, que se encuentra en Liniers, hasta la Casa Rosada, o sea, hasta Plaza de Mayo. Lo harán en dos escalas, arrancó la semana pasada en un maratón desde el obelisco, aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y fueron caminando en dos días, o sea, fue una marcha escalonada hasta la Casa de Gobierno en La Plata. Y el día 7, pues, la harán desde la Basílica de San Cayetano hasta la Plaza de Mayo. También se prevé esta semana, el jueves por la noche, día 4, pues el segundo ruidazo, que va a ser mucho más sonado que el que se realizó el 18 de julio en contra del ajuste, las medidas de ajuste, la inflación y básicamente ese desproporcionado aumento de las tarifas de la electricidad, la luz, o sea, la electricidad, el agua y principalmente el gas. hasta aquí. Si tiene otra pregunta, también se está previendo lo que se llama una marcha federal o una movilización federal, donde desde cuatro puntos del país se está organizando una movilización de sindicatos apoyados por muchas organizaciones populares, sociales, hacia la capital. Y eso se está esperando los sindicatos, la CTA es quien lo organiza, o sea, la Central de Trabajadores Argentina, para ver qué va a definirse con la reunificación de la Confederación Federal del Trabajo, que está dividida actualmente en tres fracciones, y se va a definir después del día 20 la reunificación de la Confederación General de Sindicatos. Y van a esperar, la CTA, o sea, la Central de Trabajo Argentina, va a esperar esta reunificación para que la movilización sea aún mucho más masiva y sumarla a esta idea, que se espera que sea para alrededor del 24 de agosto. Así que agosto será un día muy movido, o sea, un mes muy movido, me disculpan, con muchos piquetes, protestas, paros, huelgas, movilizaciones y marchas. Si tiene alguna otra pregunta. Completo el reporte, Martín, como siempre, en detalle, y agradecemos desde el Tren de la Tarde, pues, tu participación. 2:28, y bueno, entre protestas, también precauciones que se están tomando en estos momentos y algunas marchas, los brasileños están marchando contra Temer, justamente en vísperas de los Juegos Olímpicos Río 2016. Y nos vamos ahora a Brasil, porque Ricardo Gebrín, parte del Movimiento Político Consulta Popular y del Frente Brasil Popular, nos amplía los detalles, cómo se encuentra esa situación álgida en estos días. Buenas tardes, bienvenido, Ricardo. Hola, ¿cómo están? Sí, aquí estamos preparando los preparativos, porque el día 5 es la apertura de los Juegos Olímpicos, entonces estamos preparando una fuerte manifestación que será en Copacabana, en Río de Janeiro, pero vamos a tener en 9 también manifestaciones por todos los estados, y eso está un proceso muy interesante, retomando las movilizaciones contra el golpe. Eso es muy animador, pero es un momento difícil, porque sabemos que el juicio es un juicio mucho más político, y la gran prensa y toda su capacidad de manipulación está afastando cualquier valoración ética, jurídica, sino que ya están consumando y dando como cierto el golpe. Esa es la situación. Bueno, estamos además muy interesados en conocer cómo serán los Juegos Olímpicos en los próximos días. Vamos a estar muy al pendiente, por supuesto. Faltan unos días allí para entrar más en detalles, porque es una... Además, hay impeachment por allí. Queremos resaltar eso, ¿verdad, Ricardo? Sí, y ahora en la apertura sabemos que hay todo un aparato muy represivo. Estamos incluso preocupados que en las carreteras los ónibus que parten de San Pablo, de Belo Horizonte, sean interrumpidos en la carretera, no se permita que se llegue a Río de Janeiro. Juegos. Esa es una preocupación, pero sabemos que van a enfrentar un aparato represivo muy fuerte, y también van a enfrentar, como estamos enfrentando, todo el silencio de la gran media, que trata de obscurecer completamente, incluso el papel de la presidenta Dilma y su agenda y sus viajes por todo el país, que no se habla nada, que no se visualiza nada de eso, como que si Dilma fuera retirada completamente del escenario político. Eso está manipulando muy fuertemente. Pero estamos animados con la capacidad de lucha, y estamos ciertos que vamos a luchar hasta el final contra ese golpe. 2:31 de la tarde. Muchísimas gracias, Ricardo. Ahora sí, despedimos a nuestro corresponsal, parte del Movimiento Político Consulta Popular y el Frente Brasil Popular, en relación a este tema en detalle que estamos tratando en nuestro dato noticioso. Hasta aquí. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:32 y nos vamos con música en esta primera parte de nuestro programa. Os paralama, meo sonho. Esta agrupación emblemática del Brasil, por supuesto, ícono de la música latinoamericana,

12:45 de la tarde. Recordamos que estamos en el tren de la tarde y la mensajería de texto está abierta para todos nuestros usuarios y usuarias. 0414-182-8973. 0414-182-8973. Por allí nos podemos mantener en permanente comunicación. Y en este momento pasamos entonces a la primera estación. Bueno, en México, nuevamente, el CNT vuelve a la mesa de diálogo sin abandonar la lucha. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación de México continúa desplegada en las calles del país en rechazo a la reforma educativa. Para que nos amplíe los detalles, también queremos conocer cómo se encuentra la situación en la Nación Azteca. Tenemos en la línea telefónica al profesor Miguel Guerra Castillo, integrante del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Federación Internacional de Sindicatos de Educación. Hay sectores que están a favor, por supuesto, de la lucha de los profesores, de los docentes y también, por supuesto, de las reivindicaciones. Así que vamos a escucharlo. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Usted es el señor Darwin? Darwin Serpa, así mismo, a la orden. Bienvenido. A sus órdenes, dígame. Bueno, queremos conocer esta situación porque en los últimos días la situación en el tema de las manifestaciones, protestas y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues continúa ese despliegue en toda la nación azteca en relación al tema del rechazo de la reforma educativa. Al día de hoy, ¿cómo está la situación? Bueno, efectivamente, en la mayoría de los estados de la República, incluida la capital, que ahora se llama la Ciudad de México, hay una rebelión contra la reforma educativa. En esta, digo yo, rebelión, están los maestros, pero se da la circunstancia de que están con el acompañamiento de los padres de familia y de las agrupaciones populares, los sindicatos, las organizaciones de masas. Se le ha salido, digamos, de control al gobierno este proceso que llaman reforma educativa. Se le ha complicado mucho al gobierno los acontecimientos del 19 de junio en Nochislán, Oaxaca, el recuerdo todavía reciente de los acontecimientos de Ayotzinapa y las contradicciones en que ha caído el gobierno al tratar de imponer mediante la fuerza, el ejército, la coacción, la reforma educativa, pues han advertido a nuestros acompañantes, padres de familia, organizaciones, que se trata de un verdadero atraco contra los niños, contra los jóvenes. Se ha ido haciendo conciencia de que esta reforma educativa, pues, no es una reforma que tenga contenido. Esa es la principal objeción que le hemos señalado, que no hay un contenido, digamos, en la forma de enseñar y aprender, en la filosofía de la educación, los fines. No hay más que un procedimiento administrativo, por eso se dice que es una reforma administrativa, una reforma laboral para el control del magisterio. Somos un gremio muy grande en México, somos 1,200,000 trabajadores de la educación, entre, digamos, nada más en nivel básico. A nivel básico, medio y superior, somos 1,600,000 maestros, incluyendo las universidades, y a todos nos afecta. Y le afecta a millones de mexicanos que ven en la escuela, pues, el futuro de la nación. Entonces, se le ha complicado al gobierno. Mire, hablaba usted de la mesa de negociación. Aquí sí se le llama aquí, la mesa de negociación para el diálogo. Los señores de la CENTE que han estado en esa mesa, pues están en grave riesgo de caer en el descrédito porque no se ven expectativas viables mediante esa negociación. En primer lugar, porque este grupo de la CENTE no abarca al magisterio de todo el país. Ahora los sindicatos emergentes, los maestros que van a esta lucha sin siglas, y nuestros compañeros del Comité Ejecutivo Nacional Democrático, pues forman parte de este gran movimiento y no están representados en esa mesa. El problema es que en esa mesa sí se están resolviendo algunos problemas secundarios. Se han liberado algunos maestros, se han liberado algunos pagos, se han establecido algunos mecanismos para reinstalar a los maestros que habían cesado. Hay promesas, pero el gobierno ha mantenido muy firme la postura de que no hay marcha atrás en la reforma educativa. En eso el señor Peña Nieto y el señor Osorio Chong, secretario de Gobernación, han sido muy claros. Por eso decía que la mesa, que de por sí tiene poca representatividad como CENTE, con C, y que hizo o está dejando de lado la demanda principal, que es la abrogación de la mesa, perdón, la abrogación de la reforma educativa. Esa es la demanda central de padres de familia, de maestros, de organizaciones. Bueno, pues mientras tanto se mantiene la tensión, señor Serpa, se mantiene una gran tensión porque las movilizaciones siguen, los maestros siguen movilizándose en Monterrey, en Quintana Roo, en Tabasco, en Zacatecas, han habido fuertes confrontaciones, incluso entre los mismos compañeros del gremio. Complicado el problema, señor Darwin Serpa. Sí, estamos, además, vamos a recordar, y antes de finalizar esta entrevista con el profesor Miguel Guerra Castillo, integrante del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Federación Internacional de Sindicatos de Educación, estamos hablando con él y sabemos que su tiempo está un poco allí bastante apretado, pero antes de finalizar la entrevista, tenemos entendido que ayer hubo una asamblea y dentro de esos, próximos pasos que van a hacer los docentes en México, es también cerrar los accesos a una presentación, a una fiesta que es muy importante para ustedes y que además puede ser, como quien dice, un punto de referencia para que sea tomada en cuenta esa manifestación. Si nos pudiera, por favor, aclarar un poco más acerca de este tema. El de la Guelaguetza. Miren, en el estado de Oaxaca hay una fiesta anual que se llama la Guelaguetza. La Guelaguetza quiere decir la fiesta de todos. Es un encuentro por el arte, la danza y la música popular. Es la raíz cultural de los oaxaqueños. Ahí llegan de todas las regiones del estado. Y esta vez, desde luego, ha habido un emplazamiento de los compañeros de la sección 22 para bloquear el acceso. Propiamente la Guelaguetza oficial ya se inauguró y los compañeros de la sección 22 de la CENTE también inauguraron otra Guelaguetza. Pues así están las cosas, señor Darwin. Hay la movilización de los maestros para, digamos, impedir que la Guelaguetza oficial se realice. Es un acto, digamos, más de protesta, de indignación del magisterio. Y yo sé que, pues, algunos padres de familia a lo mejor se molestarán, las personas que ven en la Guelaguetza solo lo bonito y no ven la cultura propiamente en el marco de lo que significa todo este concepto como instrumento de emancipación de los pueblos. Me refiero a la cultura, a la educación, ¿no? Solo en esa Guelaguetza oficial solo se ve la danza y la música como parte de algo bonito, de algo agradable, de algo que se disfruta en las vacaciones. Bueno, pues pese a eso, están así las cosas. Ojalá el gobierno entienda que los maestros no se van a someter de ninguna manera. Mire, lo más importante es que en las aulas no va a pasar la reforma educativa. Yo quisiera, si me permite, sacar esta conclusión. Independientemente de que las leyes se hagan, los decretos, las órdenes reales, las bulas pontificias, no aterrizan a veces. Las leyes, los decretos no aterrizan en la realidad, en la cotidianidad de la escuela, en el aula, porque ahí los maestros pues tienen cierta autonomía y es seguro que ahí no va a pasar la reforma educativa. Ahora salió un nuevo modelo educativo como justificación de la carencia que se tenía de propuesta pedagógica. Pero ya después de todo este problema tan grande, se halla una gran contradicción, porque eso debieron haberlo presentado desde el principio, un modelo educativo, una propuesta pedagógica, y no adelantar las leyes. En fin, la situación está muy complicada. Esperamos que siga la movilización. Por ahí le apostamos, señor Serpa. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por ese esa información. Serpa, muchísimas gracias por la información. Dígame. Le quiero pedir un favor, que me permita hacer un saludo. Tengo por allá en Caracas familias y me han pedido que les mande un saludo. Yo con mucho gusto, si usted me lo permite. Por supuesto. Solamente decir su nombre. Es Miguelito y Anita. Es madre y niño, mi nieto. Están allá. Les mando un saludo con el permiso de del tren de la tarde. Ojalá llegue el mensaje. Ojalá que lo hayan escuchado Miguelito y Anita. Seguramente estarán por allí escuchando. Y por supuesto, las puertas de la Radio del Sur acá en Las Mercedes, cuando quieran también pueden visitarnos también, conocer a la familia de nuestros amigos que se encuentran en otras partes del mundo, como en el caso del profesor Miguel Guerra Castillo allá en México. Muchísimas gracias, feliz tarde. Gracias, don. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, la música hoy no se detiene. Diego Torres y Julieta Venegas ya sonó. Y ahora, por allí nos reporta Alejandro Silva desde alguna parte del Caribe, de estar en una de esas islas del Caribe, cerca de las Bahamas, creo, entre por allí, Jamaica, por esos lados. Y él tiene wifi y está escuchando el tren de la tarde. Yo le digo que descanse, pero no quiere. Él quiere seguir allí conectado con el tren. Les vamos a colocar a Lila Downs. Él quiere escuchar música urbana, por supuesto. No vamos a colocar música urbana en esta primera parte, tal vez en la segunda. Lila Downs se presentó ayer con éxito en Argentina y fue un lleno total en el Teatro Gran Rex. Así que la vamos a escuchar en este momento con Celso Piña y Totó Mampocina. Y bueno, para todos los mexicanos que se encuentran en Caracas y en el mundo, Lila Downs. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 1 minuto. Radio del Sur, diciendo la verdad. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Viva Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 3 de la tarde es 1 minuto, hora local en Caracas, Venezuela. De inmediato presentamos un avance informativo. La ministra venezolana para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, destacó el trabajo que realiza el gobierno bolivariano para consolidar la transformación total del sistema tal como se estableció en la Constitución de 1999. Sin duda hay un nuevo régimen penitenciario. Lo primero que se hizo fue recuperar el régimen y de alguna manera controlar unas cárceles que se encontraban prácticamente a la deriva, ¿no? Esto producto de muchos factores. El mejor parangón que podemos hacer es no con la creación del ministerio, sino antes del proceso revolucionario y después del proceso revolucionario. En mi caso, como me correspondió la responsabilidad de ser la primera ministra del sistema penitenciario y de organizar el ministerio, agarré los artículos constitucionales y desarrollé los planes estratégicos que ya llevamos 2. El primero era la creación de un nuevo sistema penitenciario capaz de transformar a las personas incursas en él, y el segundo plan estratégico, que está concatenado y sigue los lineamientos del Plan de la Patria, contempla que la transformación de las cárceles en centros productivos, en fábricas, en escuelas, donde el privado de libertad realmente haga un ciclo de su transformación y pueda salir a encontrarse con esa sociedad a la que en algún momento él hizo algún daño. Además, Varela indicó que el nuevo sistema penitenciario venezolano establece la asistencia integral de los privados de libertad. Para mí, las personas que están tras la reja son privados de libertad, todos iguales. Y nosotros hacemos un trabajo para trabajar en la solución de los problemas puntuales que a ellos les aquejan y lograr el milagro de la transformación, que ya lo estamos logrando. Yo dudo, dificulto que una persona que esté pasando el ciclo de transformación en el nuevo sistema penitenciario, que lo que propende es a la creación del hombre y la mujer nueva, como dice el eslogan del ministerio, o sea, la mujer y el hombre nuevo, después de que salga de allí, de que recobre su libertad, dudo que reincida, porque nosotros hacemos una atención integral. No solamente el gobierno revolucionario se ocupa de la situación del privado de libertad a través de un conjunto de profesionales de todo tipo, ¿no? Allí hay penitenciaristas, allí hay psicólogos, sociólogos, médicos, psiquiatras, personas que saben trabajar, pues abogados penalistas, por supuesto, para trabajar todas las áreas y todo el problema puntual enfrenta un privado de libertad. 3:04, hasta aquí llegamos con este avance informativo. Los invitamos a que sigan en sintonía de su programa El Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. La Radio del Sur les invita a escuchar todos los sábados a las 12 del mediodía Actores Económicos. Actores Económicos. La relación entre la economía y las distintas disciplinas del quehacer humano. El análisis del acontecer económico nacional e internacional. Actores Económicos. La economía de hoy para usted. Con Rafael Febles. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. Nuestra Avia Yala avanza. En los próximos años, Venezuela y Bolivia se consolidarán como los proveedores de gas para los países de América Latina y el Caribe. Escuchemos a Seyed Mohammad Hossein, secretario general del Foro de Países Exportadores de Gas. Según los estudios que tenemos, Venezuela también tiene grandes reservas de gas y también es muy rico en el área de hidrocarburos. Es uno de los más grandes. Entonces tienen un potencial muy grande para ser uno de los grandes exportadores de América Latina. Nuestra Avia Yala avanza. Así de simple. Un espacio en batalla mediática sin pelos en la lengua, pero con humanismo. Para difundir verdades más allá de nuestra frontera y pulsar los latidos geopolíticos internacionales. Un programa producido y conducido por Yana Ro, con diálogos abiertos con José Alberto Vivas. Todos los lunes a las 11 de la mañana por la Radio del Sur. La

a salir fuera y parar el tiempo. Voy a escribir esto como un testamento. Voy a gritar alto hasta que se agote mi aliento. Amando y sufriendo, viviendo. Voy a apagar las luces y mirarme dentro. Voy a desnudarme sin pensarlo ante el lamento. Voy a deslizarme como viento en el cemento. Llorando y sonriendo, viviendo. Voy a salir fuera y parar el tiempo. Voy a escribir esto como un testamento. Voy a gritar alto hasta que se agote mi aliento. Amando y sufriendo, viviendo. Voy a apagar las luces y mirarme dentro. Voy a desnudarme sin pensarlo ante el lamento. Voy a deslizarme como viento en el cemento. Llorando y sonriendo, viviendo. Y 12 minutos de la tarde, nosotros continuamos acá en el tren de la tarde a través de la Radio del Sur, y como siempre también les invitamos para que puedan visitar nuestra página www.laradiodelsur.com.be, donde pueden actualizar no solamente estas noticias del tren de la tarde, sino también otras informaciones de lo que ocurre en el mundo. Allí nuestra plataforma tecnológica está actualizada para que ustedes también nos sigan en esa, a través de esa vía y a través del Twitter @ La Radio del Sur. Y en este recorrido ahora nos vamos a España. En España, precisamente, la justicia suspende la resolución independentista de Cataluña y también el Tribunal Constitucional aplaza esa decisión, pero para que nos pueda dar un poco más del detalle de cómo están asumiendo esta nueva decisión, vamos a conversar con el diputado al Congreso por Izquierda Unida y Alternativa, Joan Josep Nuet, quien se encuentra en directo vía telefónica con nosotros. Muchísimas gracias, bienvenido al Tren de la Tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias, Joan José, bienvenido. Coméntanos, bueno, de esta decisión, el tribunal o el presidente del Tribunal Constitucional Español, Francisco Pérez de los Cobos, pues ha decidido aplazar en septiembre la decisión sobre posibles sanciones contra Carmen Forcadell y la mesa del Parlamento, y además se ha limitado a suspender otras resoluciones que ya han sido aprobadas. Bueno, hay un claro choque de legitimidades entre lo que serían las instituciones del Estado español y también las instituciones del pueblo de Cataluña, entre ellas su Parlamento. Y en este momento, pues hay una parte importante del pueblo de Cataluña que quiere la independencia. Evidentemente, eso no puede realizarse dentro del marco institucional del Estado español. Y hay ahí una pugna muy importante. Bajo mi punto de vista, la única solución finalmente va a ser darle la palabra al pueblo de Cataluña, para que en un momento determinado pueda decidir si realmente quiere continuar dentro de España con algún tipo de acuerdo o quiere la independencia. Ese es mi punto de vista, que el pueblo llegará a un momento que debe ser preguntado en un referéndum que sea vinculante, que sea también acordado con el Estado español, para que sea reconocido por toda la comunidad internacional su resultado y que, fruto de ese referéndum, la última palabra la tenga el pueblo de Cataluña. ¿A qué considera usted que se le ha dado tanta larga a este asunto cuando precisamente nos comenta que es el pueblo el que quiere, pues, este referéndum, el pueblo quiere la decisión? En estos momentos, cuando, bueno, hay tiempos, digamos, bastante convulsionados, sobre todo en Europa, precisamente en España, y que ahora esto tampoco se pueda hacer efectivo. Bueno, porque hay mucha preocupación que el pueblo en un referéndum pueda tomar esa decisión, porque podría ser que este mismo pueblo quisiera de nuevo, para hablar, por ejemplo, de la deuda de los bancos o para hablar de la situación de paro que hay en el país, también tomar la palabra para tomar importantes decisiones de política económica, por ejemplo. Y eso, pues, los poderes financieros no están dispuestos. Por tanto, miran con malos ojos la posibilidad de que el pueblo exija más soberanía y la posibilidad de que en un referéndum se decidan cosas muy importantes que ahora se están decidiendo en muchas ocasiones de espaldas a la ciudadanía, ¿no? Y por tanto podría sentar un precedente este referéndum para que luego pudieran haber otros referéndums sobre otras problemáticas y sobre otras cuestiones en un momento que la Unión Europea está tomando decisiones muy de espaldas a los ciudadanos, especialmente en temas de política económica, ¿no? Y por tanto no se quiere sentar un precedente de que los pueblos deciden y por tanto deciden en muchas ocasiones cambiar las políticas que sus gobiernos están realizando. Para finalizar, nos gustaría conocer cuáles pueden ser las consecuencias, porque entendemos que el Pleno del Tribunal deberá guiarse en septiembre por lo que dice el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que establece mecanismos que le permiten hacer cumplir las resoluciones, y específicamente con esas sanciones contra Carmen Forcadell. Bueno, la amenaza es máxima, ¿no? Podríamos decir de llevar a prisión a dirigentes políticos que hayan pedido tomar este tipo de decisiones e incluso suspender la autonomía, ¿no? El gobierno autónomo de Cataluña. Ese sería el elemento máximo, pero evidentemente eso conllevaría unas consecuencias de desestabilización definitiva en España, recordando que España en este momento ni siquiera tiene gobierno. Lleva ya prácticamente casi un año sin gobierno, y por tanto el nivel de inestabilidad que esto provocaría en España es inaguantable en esta situación, ¿no? Por tanto se está midiendo muy mucho las decisiones que se toman, porque repito, la situación de crisis económica persiste, no hay gobierno, y en este momento además, pues la crisis catalana, la petición de soberanía de una parte importante de Cataluña se suma a una situación ya de inestabilidad muy importante. Por tanto, evidentemente nosotros pedimos diálogo y que cualquier solución sea por la medida del diálogo y del acuerdo, no mediante los tribunales y no mediante decisiones que aún iban a empeorar la situación. Bueno, agradecemos este contacto, Joan Josep Nuet, con nosotros, diputado del Congreso por la Unidad o la Izquierda Unida y Alternativa, con nosotros hoy en el Tren de la Tarde. 3:19. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a estar muy en contacto en los próximos días estaremos nuevamente comunicándonos con ellos para conocer mucho más cómo sigue desarrollándose este tema tan importante. Y ahora es tiempo de comentar y presentar uno de nuestros micros, además que siempre tenemos en el Tren de la Tarde. Hoy es lunes ideológico, así que vamos a dejarle con este material. Lunes ideológico. Un encuentro con las ideas y pensamiento de nuestra América y el mundo. El legado de Gamal Abdel Nasser, tercera y última parte. El destino no puede ser confundido con un juego de azar. Los acontecimientos no se producen casualmente. La existencia no procede de la nada. Los hechos fundamentales ya manifestados tienen sus raíces profundamente incrustadas en nuestra vida. Sea lo que quiera que nosotros hagamos, no podemos ni olvidarlos ni pretender desentendernos de ellos. La historia está llena de las gloriosas proezas de nuestros héroes que supieron ser protagonistas en el escenario de la patria heroicamente. Pero también en la historia hay papeles grandes y heroicos que no encontraron el autor que los captase en momentos decisivos. Fragmento de la filosofía de la revolución, obra de Gamal Abdel Nasser, editada en 1953. Gamal Abdel Nasser influenció dentro de corrientes militares de la América Latina y Caribeña en los años 60 y 70 del siglo XX, de acuerdo con el artículo de Néstor Rivero publicado en el Correo del Orinoco. En 1968 triunfó en el Perú el levantamiento de Juan Velasco Alvarado. Al año siguiente, Omar Torrijos Herrera asumió la conducción de Panamá y Alfredo Obando Candía hizo lo propio en Bolivia. Estos tres líderes impulsaron una gestión orientada a fortalecer la nacionalización de fuentes estratégicas de riqueza nacional y convocaron a nuevos actores en el desempeño político con matices de antiimperialismo e izquierda, que inquietó a los agentes internos de las grandes potencias. Durante su gobierno, Torrijos logró el traspaso del Canal de Panamá a la soberanía de su país. Ovando nacionalizó la Gulf Oil, lo que le dio propiedad de sus hidrocarburos a Bolivia. Velasco adelantó la reforma agraria, así como la nacionalización de medios de comunicación y la reorientación de las políticas de importación de bienes para favorecer la industrialización del Perú y el mercado interno. Además, expresa el historiador Rivero en su texto Gamal Abdel Nasser, afirmó en el Medio Oriente el ideal del panarabismo, que Fath Rimawi, defensor de la causa árabe, ha evidenciado las similitudes entre el comandante Hugo Chávez y Nasser al escribir: doloroso para todos es perder a Chávez, el segundo líder nacerista en la historia, que plantó sus principios y sus ideas en el suelo de América Latina, traduciendo sus significados, sus literaturas y sus adaptaciones del mundo árabe al venezolano, enriqueciéndolos con lo nuevo y útil en teoría y la práctica de nuestra época. Conjuntamente, Abdelhakim Nasser, hijo del fallecido líder árabe, ha comentado que Chávez apareció en un momento en el cual todos pensaban que el capitalismo era la única solución. Fue la única luz en un túnel muy oscuro. Animó a la gente para que viera que el socialismo todavía existía, que podíamos nacionalizar, que todo podía pasar otra vez. La importancia política del líder egipcio Gamal Abdel Nasser en el contexto mundial de su época posibilitó, de conjunto con otras estadísticas, la conformación del movimiento No Alineados, efectivas acciones de nacionalización en pro del bienestar social de su nación y la inspiración de naciones latinoamericanas. Lunes Ideológico. Tres y 23 minutos de la tarde, el Lunes Ideológico, en la voz de nuestro compañero de prensa Elvis Linares, haciéndonos ese recuento también. Interesante historia, además, que presentamos en nuestro programa. Continuamos con La Tercera Estación. Y Bolivia, bueno, en este momento está atravesando una situación bastante difícil junto a las relaciones con Chile, porque además, bueno, declaraciones bien delicadas. El canciller boliviano dijo que el problema ha quedado, bueno, ha dado al descubierto tras su visita a Arica, que desató la tensión política, el tema, bueno, de limítrofe, no solamente el tema de los recursos naturales, sino también las relaciones, bueno, internacionales entre ambas naciones están causando allí una fricción bastante importante. Y para conocer mucho más acerca de esta situación, tenemos, como siempre, a la compañera analista desde Santiago de Chile y periodista, además, Paola Dragni, con nosotros hoy en El Tren de la Tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes, Dargo. Un saludo para ustedes allá en Caracas. Paola, nuevamente tenemos Chile y Bolivia, que son noticias en esta oportunidad, por unas declaraciones bastante, bueno, delicadas y contundentes, ¿no?, por parte del canciller boliviano. Sí, así es. Acá no han sido tomadas de forma muy amable, ni en los medios de comunicación, ni en la opinión pública en general, que uno puede ver y sentir en redes sociales. La respuesta ha sido bien contundente a nivel como de opiniones públicas, con bajando el nivel de la discusión, que hasta ahora, si bien había sido acrispado y poco amable, nunca había alcanzado los ribetes que por lo menos hemos visto durante el transcurso del día acá en Chile, en redes sociales y en opiniones. Porque en el fondo la interpretación que se hace es que Choquehuanca estaría llamando a una suerte de guerra, ¿no?, con Chile, y esto ha desatado el nacionalismo más feroz en Chile. Sin duda. Precisamente porque en los últimos días se ha hablado también, inclusive, de parte, bueno, de una discriminación desde Chile hacia Bolivia también, ¿no? Sí, claro. O sea, ahora, han habido, en las últimas horas, ha habido una suerte de comentario por parte de algunas autoridades, diciendo que no hay que caer en provocaciones de Choquehuanca, porque lo que se trata de insinuar es que él estaría ocupando no solo el tema de la salida al mar, sino, como bien lo dijo en esta oportunidad, el tema del Silala, para comenzar a precandidatearse como el sucesor de Evo Morales. Y que desde este punto de vista Chile no estaría disponible como para prestarse a este juego de provocaciones para que él aumentara su popularidad, en Bolivia. Un poco se le ha tratado de poner paños fríos desde esta perspectiva, ¿no? Como de que esto fuera una suerte de manipulación política del canciller boliviano que tendría ciertas intenciones de candidatearse como el futuro presidente de Bolivia. Bueno, vamos a recordar además que el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, afirmó que las relaciones de su país con Chile desde la invasión chilena, lo dice así, desde 1879, nunca han estado bien, y desafió a que le digan cuál ha sido el mejor momento, si lo hubo, según una entrevista publicada en un diario de esa nación. Pero, Paola, en relación al tema de esta situación de las aguas, de la salida al mar, y ahora con estas declaraciones, con estas relaciones diplomáticas, que ¿cuál pudiera ser esa salida o cuáles pudieran ser esos posibles escenarios para que nuevamente se calmen las aguas, como quien dice? Hasta ahora lo que yo me atrevería a decir es que pareciera que el gobierno chileno no va a tomar muy en serio justamente estas declaraciones, porque si no se entraría en una seguidilla que probablemente podría terminar con el cese de las relaciones diplomáticas en ambos países. Digamos, acá fueron interpretados los dichos de Choquehuanca prácticamente como un llamado a la guerra, ¿no? Cuando, y esto es lo único que han destacado los medios chilenos, cuando Choquehuanca dice: estoy dispuesto a derramar sangre para defender las aguas del Silala. Ah, entonces, okay, ¿nos están invitando a una guerra? Esa es la pregunta que han hecho los medios chilenos y las redes acá. Y desde ese punto de vista sería muy poco astuto el gobierno chileno de caer en estas respuestas o en estas provocaciones, como lo dicen, entiendo un poco la ironía, ¿no? Porque se entraría en esta escalada que podría terminar, como te decía, la ruptura ya de relaciones diplomáticas, lo que sería, en un contexto de La Haya, sería realmente nefasto para las negociaciones que justamente Bolivia también está intentando hacer para lograr su objetivo de tener salida al mar, por ejemplo. Bueno, Paola, como siempre, de verdad agradecemos tu participación en nuestro espacio y estaremos en los próximos días también comunicándonos contigo para, bueno, conocer mucho más acerca de esta situación que se vive entre ambas naciones. 3:28. Muchas gracias a ustedes por seguir este tema tan precisamente y fuera, digamos, de el calor que reviste ser países fronterizos. Así es, y por supuesto vamos a estar allí muy pendientes. Paola Dragni, periodista y analista chilena, con nosotros. Continuamos con música a esta hora de la tarde, ¿sí? 3:28. ¿Tenemos tiempo para colocar música? Sí, señor. Vamos a colocar ahora Ana Tohux, Oro Negro. Oro Negro pertenece al álbum Vengo de 2014. Un tren lleno de mucha música e información por acá, por la Radio del Sur. Ni siente, nunca se detiene, solo camina con dolor permanente. La muerte mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca a quien pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar. Arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos. Se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz. Vaya locura de que somos capaz. Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos, malditos, con ira, con rabia, con tanto, con tanta impotencia. Tus manos manchadas. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia.

en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Ahora, Los Confidenciales. Don José Vicente Rangel. Bajo el argumento de la cooperación regional, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos han establecido acuerdos con el propósito de promover el desarrollo de las Fuerzas Armadas de Colombia, con la finalidad de que se extiendan tales compromisos a ciertos países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, sobre la base de las experiencias de las Fuerzas Armadas de Colombia, con el fin de mejorar la seguridad regional y la seguridad pública y combatir con eficiencia el tráfico de drogas, el crimen organizado y el terrorismo. La pregunta es obvia. ¿De qué manera incide esta política sobre la seguridad de Venezuela? Y ahora, Los Confidenciales. Ahora, Los Confidenciales. Don José Vicente Rangel. La Radio del Sur. ANACO, 91.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Y 40 minutos de la tarde, estamos en el Tren de la Tarde, por supuesto, a través de la Radio del Sur, Y también recordamos que estamos en nuestra plataforma digital en www.laradiodelsur.com.be. Si se quiere comunicar con nosotros, arroba la Radio del Sur, y tenemos una mensajería de texto, el 0414-182-8973. 0414-182-8973. Y nosotros, bueno, estamos escuchando buena música, una selección musical que, como siempre, bueno, es ganadora, ¿verdad?, de premios. La selección musical del Tren de la Tarde con Alerta Camarada y Alfredo Gutiérrez. ¿De dónde viene la cumbia? Se escucha por acá en la Radio del Sur y continuamos con nuestra cuarta estación. Vamos ahora a Colombia, porque la Corte ordena al gobierno de Colombia atender desnutrición de niños wayú. Bueno, porque allí sucede una situación muy difícil, el tema de las dificultades de la desnutrición y salud de los niños indígenas wayú que habitan en el departamento de La Guajira Norte. Tenemos en la línea telefónica al presidente de Fensoagro, miembro de la Comisión Coordinadora Internacional de la Vía Campesina, Eberto Díaz Montes, quien es un invitado, como siempre, consecuente con el Tren de la Tarde. Muchas gracias, Eberto, por estar con nosotros. Bienvenido. Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Eberto, para que nos des una información, por supuesto, nos orientes también a toda la audiencia acerca de este tema tan difícil que están atravesando en La Guajira y acerca del tema de la desnutrición. ¿Cómo lo están asumiendo? Bueno, lo primero es que efectivamente desde hace ya mucho tiempo la FAO declaró a Colombia como un país con crisis alimentaria, a pesar de que tenemos excelentes tierras, pero están mal utilizadas. Tenemos 37.7 millones de hectáreas en ganadería extensiva, de las cuales 20 millones se podrían utilizar para la agricultura, pero solamente se utilizan 4.5 millones de hectáreas de tierra. Esto es un elemento clave para entender el tema del hambre en el país. El otro es, la gran desigualdad que existe entre campo y ciudad. En el campo el 80% de los colombianos son pobres y en las ciudades aproximadamente el 45%. Ese es otro elemento clave. Y bueno, las grandes desigualdades en agua potable, el 60% de la población rural no tiene agua potable, no tiene acceso a agua potable. No hay infraestructura, muchas partes no hay vía de penetración. Y bueno, también el tema de la salud, que hace tiempo desaparecieron los puestos de salud, los hospitales locales se encuentran sin dotación. Todos estos elementos son, digamos, la razón de ser hoy de la desnutrición, de la muerte de más de 5.000 niños anuales por consecuencia del problema de la desnutrición crónica. Y bueno, esto hace parte del abandono histórico del Estado colombiano con las regiones rurales, principalmente. Recordamos que estamos conversando con Eberto Díaz Montes, el presidente de Fensoagro. Eberto, una de las cifras además alarmantes en relación al tema de los niños o de los excluidos, además del tema que están atravesando en 2015, hay unas cifras que son bastante alarmantes. Aproximadamente se cuentan con casi 900 casos de niños desnutridos y también ha fallecido una treintena de menores. En relación a estos datos, ¿qué nos puedes comentar? Sí, estos son, bueno, son datos oficiales, pero hay investigaciones que demuestran que esa cifra es superior a los datos oficiales. Realmente hay muchos casos que no se reportan y bueno, también hay que decir que hay una política no solo de abandono del Estado, sino también el tema de la corrupción, el tema de atención primaria a los niños y a las madres embarazadas. Está pasado también por el tema del clientelismo político en las regiones y esto hace que también esa situación afecte gravemente a muchos niños en familias que no pueden acceder ni a los alimentos ni a la salud preventiva. digamos, son consecuencias de una política de abandono y de aislamiento de parte del Estado hacia un grueso número de población, y también el tema de la corrupción. Ante esta terrible situación que nos comentas y esas estadísticas, además que son muy alarmantes, ¿hay alguna asociación, algún organismo o colectivo social que esté trabajando a favor de los niños Guayú de La Guajira Norte? Bueno, fíjate tú que a nivel del Estado está el Bienestar Social, que es la entidad, es la institución que se encarga de este tema del terror en el país. Sin embargo, como te dije anteriormente, esto está cruzado por temas de clientelismo, por temas de corrupción, y bueno, a nivel ya de movimientos sociales hay muchas organizaciones, que algunas organizaciones no gubernamentales que están al frente de esta situación, pero sabemos de que esto requiere de muchos recursos económicos y requiere de una institucionalidad que se ponga al frente para solucionar digamos los temas estructurales que vive el campo colombiano en materia de agua potable, en materia de producción de alimentos, en materia de distribución y en materia también de empleo y salubridad. Importante además para que pueda existir una política que sea efectiva y poder atacar esta terrible situación. Eberto, como siempre, muchísimas gracias por esta este análisis que haces en el día de hoy dentro de nuestro programa El Tren de la Tarde. Bueno, muchas gracias a ti y siempre estaré atento a cualquier llamado. Un abrazo a todos. Igualmente, saludos allá en Colombia. El presidente de Fensoagro y miembro de la Comisión Coordinadora Internacional de la Vía Campesina, Eberto Díaz Montes. 3:47 de la tarde. Y sí, se fue el tiempo volando, ¿verdad? En el día de hoy, nuestro primer programa del mes de agosto, este programa que vamos a recordar a nuestros usuarios y usuarias. Preguntarán, ¿dónde está el conductor principal de este tren? Bueno, se está tomando unas merecidas vacaciones. Por allí nos mandaron una fotografía que se encuentra en una isla del Caribe sobre un colchón inflable, allí con su traje de baño y bastante bronceador, pues refrescándose. El señor Alejandro Silva se encuentra por allá muy contento. Así que saludos a toda la gente que se encuentra en esa playa y que le ha puesto también la radio para que sintonicen nuestra señal de la Radio del Sur. Les recuerdo, tenemos una plataforma además en internet, www.laradiodelsur.com.be. Usted puede allí encontrar no solamente estas informaciones, sino también trabajos especiales y la actualización de las noticias que ocurren durante el día. Tenemos arroba la Radio del Sur, nuestra cuenta en Twitter, así que si quiere comunicarse con nosotros también lo puede hacer a través de esa vía, y al 0414-182-8973. ¿Quiénes estuvieron además aquí en la conducción de esta locomotora, verdad, de la información, que como todos los días, bueno, se lleva el aplauso del público? En la producción, Nelcy González, en los controles, Samuel Romero, y haciendo la suplencia durante las vacaciones del señor Alejandro Silva, quien les habla, Darwin Serpa. Recuerde que el Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016. Así es, no se lo van a llevar con tanto trabajo que hay, ¿verdad? Por supuesto que sí, Nelcy. Claro, bastante música también tenemos. Bueno, nos vamos con buena música. Como siempre, tenemos acá el reggaetón que me había prometido Nelcy. No sé si a Alejandro le gustará el reggaetón. Ah, no, tenemos acá un tema. Se llama Jonas Blue y J.P. Cooker, Perfect Strangers. Y bueno, un artista británico y su música influenciada por los géneros pop, dance y tropical house. Suena por acá, por la Radio del Sur. Hasta luego, hasta mañana.